Muy buenas tardes. Bienvenidas una semana más a Díscola. Emitiendo en directo por el 104.9 de la FM, aquí los programas marítimos, y por radiomalva.org. Y también estamos en la parrilla de Radio Almaina de Granada, Radio Topo de Zaragoza, Radio Oasis de Salamanca y Radio Candil de Leganés. Sí, ¿verdad? Es que estamos con una maquinita nueva aquí, estamos flipando como chiquillos aquí. Sí, como han llegado los Reyes Magos un poco antes de sí, sí, tiempo. Sí, sí, y esto de momento la estamos probando en el estudio, pero mañana ya sale a la calle y esto va a ser un no parar, yo creo. Eso es lo que se trata un poco. Sí, sí, porque siempre andamos ahí con apaños y, bueno, primero somos partidarios de que la calidad es hacer lo mejor que puedas con lo que tienes. Entonces, hasta ahora... Que en nuestro caso es muy... muy aplicable. Claro, entonces siempre nos ha ido bien, pero claro, cuando tienes en tus manos una máquina que te lo facilita todo, pues la verdad es que suena, como podéis escuchar, suena mejor que nosotros nos reímos con la mesa que tenemos, que está muy bien, es una mesa de radio, una EQ. Un poco Chernóbil. Y es rusa, es estoica como ella sola, entonces claro. Pero muy fuerte. Pero sí, se resiste y resistirá años y años, y suena, está haciendo su papel. Pero tener aquí pues las últimas tecnologías, no, yo no estoy muy acostumbrado, la verdad, pues para estas cosas te puedes centrar un poco en hablar, no tienes que andar ahí luchando contra los elementos. Sí, que es lo que nos pasa normalmente. Estamos hablando de una mesa Rodecaster Pro 2 que nos hemos agenciado y va a ser nuestra herramienta para poder ir con la radio por toda la ciudad. Claro, con calidad suficiente y con... Y tranquilos. Tranquilos, sí. Que con la antigua mesa íbamos un poco en precario y nos pegábamos cada calentón monumental. No, sí. Claro, sí, hemos tenido algún que otro tropezón, pero con esto, bueno, si tropezamos ya será por otras razones, pero no será por falta de medios. Y bueno, pues hoy es un... Primero, pues un repasillo, ya que la semana pasada hablamos un poco del teatro y también un poco seguimos en las mismas, que de esto hay que salir. Lo único que, pues, así que se han limpiado algunas calles. Vamos a hablarles un poco de la riada esa que hubo y, sobre todo, de que cómo están un poco las cosas, que no han cambiado. Se han limpiado ya algunas cuantas cosas, pero otras cuantas, eso sigue siendo dantesco y lo será durante mucho tiempo. Entonces, pues, nos tendréis que ir escuchando cómo van las cosas. Así, novedades, pues eso, pues los políticos siguen haciendo las suyas, que si tú, que si yo, y mientras tanto, pues la casa sin barrer. Y pues allí siguen las montañas de coches, el barro, no hay ningún tipo de servicio, pues lo típico. Bueno, cuesta mucho, sobre todo la gente que ha... que ha perdido todas sus posesiones materiales. Esos los que han tenido suerte, porque los que no han perdido, bueno, digamos, ha muerto alguno de los suyos, que eso es lo irrecuperable, Luis. Lo otro todo, claro, es, todo sí, se puede recuperar, ¿no? De hecho, con casi todos los que hemos hablado, están contentos. O sea, si todos dicen lo mismo. Claro, porque te salvas de un asunto así. Dices, estoy vivo, la mayoría dice. No tengo casa, no tengo coche, no tengo nada. Pero oye, una cosa menos, un problema menos, estoy bien. Sí. Y bueno, aquí sí que hablaremos bastante de pues cómo ha desaparecido el Estado asistencial y todo eso, pues brilla por su ausencia. Y bueno, pues realmente lo que... Bueno, ha llegado ahora, recientemente. Sí, bueno, ya van 41 días y bueno... Bueno, y... había llegado ya había mucha gente allí. Sí, no es todo tan negro ni tan blanco. No, pero bueno, si es que falta de todo allí, eso, aquello debería... Bueno, falta de todo porque en este momento nos encontramos ya en esa línea, que es lo que ha habido desde el principio, de qué es lo público y qué es lo privado. Claro. ¿No? La gente desde su punto de vista, dile tú que su coche es público, que te vamos. Pues claro. Esos mismos ahora exigen que el Estado le compre un coche. Que es decir, claro. Estamos ya en ese rollo, ¿hasta dónde vas? ¿Limpias las calles? ¿Limpias los tal? ¿Y cómo sigue? ¿Qué pasa con la gente que no tiene electrodomésticos? ¿Qué pasa con el resto de gente? Ha habido iniciativas de gente, de personal, no sé si te has enterado, de una que me pareció sorprendente. Es una web que se llama Ayuda a Paiporta. ¿Te has enterado de eso? Sí. De hecho, creo que sigo alguna de las entregas y la verdad es que es bastante bonito como enlaza directamente necesidades con personas que quieren donar y... Sí, les pone un código familia GMS1, puerta exterior y carpintería interior. Entonces enlaza con gente de una carpintería o que quiera donar ese trabajo, esa necesidad específica, que es el problema, ¿no? Sí, trabajos, electrodomésticos y un montón de cosas. Sí. Arreglos de electrodomésticos, mobiliario, cocina, albañilería, trabajos de albañilería, que suelen ser unas cosas muy, muy, digamos, tampoco excesivamente complicadas, ¿no? No es una obra de per se, pero bueno, hay mucha faena y a la familia que vive en esa casa sí que le gusta que vuelva a estar como estaba. Sí. Y bueno, este es un caso más de cómo iniciativas populares están supliendo esa falta, ¿no? O sea, que realmente... La iniciativa colectiva, digamos. Claro, eso está funcionando, que se puede llamar de muchas maneras, pero al final son las teorías anarquistas de cada cual según sus necesidades. Genera mucho lío porque si no existen este tipo de iniciativas, es muy importante encauzar la faena del donante con el donado. Claro, algo así. Sin intermediarios. Sin intermediarios y sobre todo, más que por el que pueda meter cazo, que no creo, lo veo por la inadecuación, que no me salía la palabra, de las buenas intenciones está el infierno empedrado, ¿no? Que sí. Es lo que, un ejemplo de ello es lo que hablábamos el otro día de... Bueno, se corrió el rumor de que la biblioteca de Paiporta necesitaba libros, ¿no? Entonces ya en determinados sitios cercanos a nosotros la gente me preguntaba a mí, porque saben que soy del sector, que hacía, que quería donar los libros a Paiporta. Y claro, la biblioteca de Paiporta, lo digo ya, hoy han sacado una nota negando que necesiten libros. La biblioteca de Paiporta lo que necesita es un fondo. Y un fondo no son los libros que tenemos nosotros en casa, ¿eh? Son... los libros que quieren tener. Claro. ¿Sabes? Los libros de que quiere leer la gente. Tener un buen fondo seleccionado. Vamos, lo que necesita es dinero, claro. más que libros, ¿no? De hecho, yo creo que al final se reduce todo a eso. En este caso son fondos de libros, pero en otros casos son fondos económicos, que es lo que hace falta, meter un montón de dinero ahí y un montón de dinero. Pero dinero finalista, es que con dinero, claro, la cosa está más ¿entiendes? Yo podría donar un fondo seleccionado. Ahí es donde hacen papel, por ejemplo, los otros bibliotecarios, que sí que saben configurar un fondo a los que tú le das 10.000 euros y te hacen un fondo. Claro, claro. Es un fondo bueno, además, porque es todo libro nuevo. Sí. ¿Eh? Pero con dinero pasa, ya hay más lío, ¿sabes? Sí. Ya hay que comprar algo, ya hay tal, ya hay más lío, más oportunidad. Sí, sí, sí. Y bueno, teníamos un audio de... Sí, tenemos un audio que no me resisto a poneros, que es de una gala que hubo de los actores valencianos. Sabéis que ha habido bastante problema con eso. Bueno, problema tampoco. Sí, porque ha sido un sector, el sector de los músicos, de los actores, por toda la cultura en general, ha sido castigado, porque recordemos que esta zona de Valencia es una zona pues un poco más pobre, que como siempre el sur es más pobre que el norte. Y bueno, pero es un motor económico. Sí, pero que vivía mucho artista, mucha sí. gente, muchos colegas, pues si nos echan de este barrio... Muchas compañías teatrales tenían ahí sus fondos, bueno, su almacén, donde tenían los atrezos. De hecho, estuvimos hablando con Cri Teatre, que estuvieron en el programa de la semana pasada de Escena Erasmus. Tienen un grupo comercial que se llama Cri Teatre y hicieron toda una semana durante noviembre en La Rambleta, El Agua de Valencia, una obra que se ha inventado un nuevo Lope de Vega escrito por ellos. Ganas tenemos de verlo, no lo hemos visto. Y comentaban que se había quedado todo el... Se habían quedado en mitad del traslado, porque les pilló la dana, digamos, con la mitad del atrezo en la sala y la mitad en su almacén, y estuvieron a un tris de suspender, pero los mismos que lo habían perdido todo le dijeron, oye, hay que hacerlo, esto hay que hacerlo, porque a saber cuándo haremos otra, claro, otra función, ¿no? Y los mismos actores se juntaron un día hace unos días, creo que el pasado fin de semana, el sector de las artes escénicas con un festival que se llamó Amun el Teló per Valencia, y allí hicieron una especie de montaje, que es lo que os vamos a poner a continuación, que a mí me ha gustado mucho. Unes hores després, agafat a una reixa amb l'aigua al coll. Imagina't un dia qualsevol. Tant els teus fills a l'escola, quan han a treballar, quan han a estudiar. Imagina't unes hores després agafat a una reixa amb l'aigua al coll. I aleshores arriba una alarma al teu mòbil que et recomana que no isques de casa. Imagina't. Imagina't que no t'has pogut acomiadar de ta mare. Imagina't. Imagina't que treballes en una residència d'ancianes, d'ancians, i que no tens prou forces per a fer-los pujar a tots a una zona segura. Imagina't havent d'escollir. Imagina't si te ho haguem dit abans. Imagina't. Imagina't com li expliques al teu fill que no tornarà a veure el seu pare perquè se n'ha anat a aparcar. Imagina't. Imagina't que es fa de nit al teu poble i a la foscor el silenci només es trenca pels crits dels veïns demanant auxili. Imagina't-ho. Imagina't que a la teua casa no queda ni rastre del que has viscut. Imagina't que no queden ni les fotos que et recorden que els teus pares van ser joves. Imagina't-ho. Imagina't que tens un negoci, un forn, una floristeria, que tens un camp de taronges a punt de collir. I de sobte no tens res, només fang. Imagina't-ho. Imagina que ha entrat aigua al cementeri, làpides i fèretres rebentats. Imagina't els ossos dels morts escampats per terra. Imagina't el dolor, la ràbia. Imagina't-ho. Imagina't que el que ha d'estar al càrrec de tot està fartant-se en un bon restaurant mentre l'aigua enfangada ja porta morts cap a la mar. Imagina't. Imagina't que ets l'alcalde o l'alcaldessa d'un poble. Imagina't que decidisses enviar un missatge. Imagina't les vides que has salvat. Imagina't. Imagina't que hi ha un pont que cada dia travessen milers de voluntaris i voluntàries carregats amb graneres i poals, perquè saben que a l'altre costat hi ha algú que podria ser tu. És el pont de la solidaritat. Imagina't. Imagina't que dones una ampolla d'aigua, una barra de pa i que reps l'abraçada que mai oblidaràs. Imagina't. Imagina't que a hores d'ara, 27 dies després, encara no saps on està ton pare. Imagina't. Imagina't que passa el temps i arriba l'oblit. Que passa el temps i que continues vivint a una zona inundable. Que passa el temps i que torna a ploure a bots i barrals. Imagina't. Imagina't les 9 primeres files d'este pati de butaques. De la primera butaca, de la primera fila, a la darrera de la fila 9. Podeu alçar la mà, per favor? Les 9 primeres files. Imagina't 221 persones. Imagina't que heu anat al teatre i que no tornareu a casa. Imagina't-ho. Imagina't. Que ara ens estàs veient. Al teatre o a la televisió. Estem ací per donar-les gràcies. Gràcies a tota la gent que ens ha ajudat. Gràcies als nostres amics i companyes de professió catalans que ens han arropat des d'un inici. Estem ací perquè el teatre fa presents als absents, els dona veu. I ara, més que mai, hem de tornar als escenaris i contar les seues històries, perquè ningú deixa d'existir mentre algú conta la seua història. Imagina't. Imagina't que un dia, després d'este malson, la gent dels pobles de València recupera la seua vida, que torna a somriure, que els negocis tornen a obrir i que els tarongers tornen a florir. Si ho fan, serà gràcies a l'esforç de totes i tots. Imagina't-ho. Bueno, pues seguiremos hablando próximamente. ¿Cómo nos manejamos con los cacharros? Sí, sí, sí, da gusto, la verdad, subes una cosa, bajas la otra y todo suena bien. Oye, todo funciona, todo sí, está sí, donde sí, tiene sí. que estar. Sí. Estamos un poco asustados con el asunto. Sí, bueno, pues seguiremos hablando pues, un poco de cómo están las cosas por aquí, pero van muy lentas y los apoyos institucionales son los mínimos. Y bueno, el programa de hoy queríamos dedicarlo a un libro de David Grebe, El Nuevo Amanecer, pero primero vamos a ponernos un poco al día porque hay noticias que me han llevado a ese libro. Y bueno, la primera, la más reciente, es lo de Siria, cómo ha caído un país en 24 horas. En nada, ¿no? Ha caído en nada. Una semana. Sí, y bueno, tampoco es que aquel hombre fuese, pues era un dictador como tantos otros. Un dictador sanguinario, quiero decir. Sí, pero bueno, de alguna manera era un dictador moderado, como aquel que dice. Era nuestro dictador. ¿Eh? Era el que había y mataba, bueno. Mataba, pero lo justo, que decía sí. aquel taxista mexicano, de un ministro de México. Pues ese también roba, pero lo justo. Sí. Pero bueno, los que han tomado el país con la ayuda de Israel, los rebanacuellos, que el otro día había una entrevista de uno, que era la CNN, le entrevista a una y le pregunta, pero usted no se dedicaba por ahí a cortar cabezas y a eliminar minorías étnicas. Y dice, no, es que era joven. Eso fue una mala etapa que pasé. Sí, sí, pero ya he madurado, pero qué decir, los rebanacuellos han madurado y son moderados y todo va a ser maravilloso y tanto... La izquierda y la derecha, menos el fachita este de los discursos, ¿cómo se llama? José Manuel Prada. Ese es el único que en la prensa así nacional ha dicho bien claro lo que son unos rebanacuellos y que los cristianos que están allí que salgan corriendo. Pinta tienen de eso. Entonces, pero el resto, pues bueno, está desde un lado hasta otro, pues diciendo que llegan unos moderados, que son unos rebeldes y que todo eso. Pero bueno, ya vimos lo que pasa en Afganistán, pues aquí tenemos... Yo soy rebelde porque el mundo me echó así. Sí, pues eso, Afganistán 2.0, ya iremos viendo que esto va muchísimo peor. Y bueno, aquí en Europa, pues lo mismo. Hubo elecciones en Rumanía y parece ser que eran no les gustó. No les gustó, eran pro-europeos y dicen, bueno, pues habrá que repetirlas hasta que salgan los que... O sea, era anti la guerra de Ucrania, digamos, no estaba... Sí, hay un candidato pro-ruso que sí. Es extrema derecha total y una candidata pro-europea. Ajá, entonces, pues como el pro-ruso que quiere acabar con la guerra de Ucrania no les ha convencido, pues a la Comunidad Económica Europea, pues dicen, vamos a repetir hasta que salga la nuestra. Hasta que salga la nuestra. Sí. Y luego hay más cosas, hay una noticia de ese caso aislado que tenemos aquí, es que aquí pasa todo también en Valencia. Un caso aislado que era el jefe de la unidad. El capitán de la unidad de la Guardia Civil del puerto de Valencia. Sí, de la unidad antidroga del puerto de Valencia, que le pillaron con una entrega de 1.000 kilos de cocaína en un container. Él estaba más que metido en el ajo. Otro caso aislado de estos que hay, que este hombre ya le pillaron hace un año o dos también en otro renuncio, pero bueno, estas cosas siguen en su camino y su camino, pues no sé, debe ser que... Sí, sí, hoy sale diciendo que ya que era inversor del narcotráfico, estaba en el negocio, era suyo. Decían gente que estaba sumando que solo aparecía cuando había un caso de drogas. Del resto no es una tonelada, son 970 kilos de cocaína. Ya van bajando, eso suele pasar con esa noticia. Primero encuentran 1.000 y ya van 970, y la semana que viene, si mira la noticia, ya será mucho menos seguro. A este paso llega la Navidad, sí, en el mercado. Digo. Sí, sí, va la cosa menguando y luego no hay. Claro, si es que ponen a guardarlos a los que más, pues eso, a los lobos. Vamos a escuchar la canción de Siniestro Total, que explica un poco pues todo esto de las religiones y los extremismos. Sevilla inmediatamente, y chicas devotas del Papa Clemente, vestida de negro hasta los tobillos, contempla orgullosa su lustre tranquila. Porque conoce al Papa cismático y no tan seguida, que es muy simpático, se lleva Clemente al pesebre para no abrazarlo. Siniestro Total con el Palmar de Troya. Siniestro Total, madre mía, años sin escucharlos. Sí, sí. Y nos faltaba otra cosilla que también ha pasado esta semana, y es el tiro que le han pegado que han matado al CEO presidente de una aseguradora de salud. De una aseguradora de estado de salud. De la más importante, de la más grande. Sí, pues eso, se dedican a no pagar. Bueno, sí, lo que hacen los seguros. Cualquiera de vosotros que tengáis un seguro, pues lo sabréis. Es un negocio que consiste en que estás pagando todos los meses y cuando lo necesitas, en la cláusula pone que no cubre lo que necesitas. Claro, te dan un paraguas y cuando empieza a llover te lo quitan. Pues imaginaos con eso aplicado a la sanidad. Claro. Una sanidad privada que en la que te cobran por todo, algo a lo que aquí no estamos acostumbrados, sí. Pero según me cuentan, yo no he estado nunca en los Estados Unidos, pero según me cuenta gente que ha estado allí, que uno aprecia la sanidad universal cuando se pasa una temporada en los Estados Unidos. Simplemente te puede arruinar que alguien de la familia coja una enfermedad grave. Sí. Y bueno, ya empezaron a... Primero, los medios de comunicación creo que nos están haciendo eco de porque le mataron a ese. Bueno, le pegaron un tiro delante de la puerta del hotel, en plan como si fuera una película de Hollywood. Sí, y bueno, y en la bala luego han encontrado que ponía deny, defend y depose, que es como de negar, de poner y defender. Que es escrito en la bala. Sí, sí, entonces ya empezaron a sospechar, hostia, esto que es como un libro que habla precisamente sobre que estas son las, digamos, las máximas de las aseguradoras. Hay que denegar, de poner y defender. Sí, sobre todo retrasar el pago lo más claro, posible. Claro. Y bueno, hay una reflexión que, pues, hostia, qué guay, dices, qué guay la peña y no, qué tiro más certero, ¿no? Ir al grano, ¿no? Pero. En realidad tampoco va a ningún lado, como aquel que dices, aunque te cargase los 50 primeros más ricos del mundo, ponen a otros. La rueda seguiría girando. Hay un capítulo de Los Soprano, no sé si lo has visto, que ellos van a extorsionar cierra un negocio que ellos estaban extorsionando, lo cual se quedaba con una parte de los ingresos. Y ponen una cadena, entonces van los, bueno, dos lacayos de Los Soprano de la banda a decirle que tienen que pagar. Entonces van allí y le dan una paliza al chaval que estaba, porque no quería ni el chaval, ni el jefe, ni nada. Y le empiezan a dar una paliza y el chaval les dice, mira, si quiere, deme una paliza o mátenme, pero van a poner a otro. Sí. O sea, el que yo no voy a... Y salen lo de Los Soprano, salen casi llorando, diciendo que este mundo moderno es una mierda. Pues exactamente, a eso es donde queríamos llegar, que si no hay una organización detrás, pues siempre es de agradecer, porque esa gente, pues ahora ya se han disparado los pedidos de chalecos antibalas, de sistemas de seguridad, de algo así, pero un poco más. Otra aseguradora al día siguiente ya también recortó la anestesia después de la operación. Bueno, después, si la operación se alarga, te quedas sin anestesia. O la pagas o a sufrir. Y eso pues, no es que les haya servido. Menudo plan. Sí. La anestesia, a ver si somos rápidos porque a las 4 se la acaba. Se me acaba y le va a doler, señor. Pues hostia, esto va para largo. Pues, esto va a doler. Sí, pues así se la gasta. Entonces, con todo esto nos da el pie a lo que queríamos hablar de hoy, que ya no nos queda mucho tiempo, pero que es a David Graeber, nuestro querido David Graeber. David Graeber, sí que nos queda tiempo, nos queda un media hora. Sí, sí, pero es que esto da para mucho todo lo que dice este hombre. Murió en el 2020, ¿no? Sí, murió. Yo además te he de decir que estaba leyendo su primer libro, que es Trabajos de Mierda. Sí. Él fue el inventor de estos trabajos. O sea, todo trabajo de mierda, no trabajos basura, sino trabajos de mierda, que son esos trabajos que algunos hacemos que no aportan nada a la sociedad, ni al trabajador, ni nada, que podían ser totalmente prescindibles, aunque nos paguen un dineral por ello. No tiene que ver. Tiene que ver con la insatisfacción, con la sinrazón del trabajo y con la insatisfacción del trabajador, porque el capitalismo siempre ha dado muchas ínfulas de ser eficiente, ¿no? De tener una eficiencia. Vamos, que el mercado se encarga de todo y soluciona todos nuestros problemas. Pues él demuestra, escribió un artículo en The Atlantic, creo, una revista americana muy difundida allí, hablando de los trabajos, exponiendo esta teoría, y que había un montón de trabajos que crea el sistema que son totalmente innecesarios y que son malos para la salud psíquica de la gente que los ejerce. Recibió tantas cartas después de haber publicado el artículo que decidió escribir el libro, porque confirmaban él calcula entre un 20 o un 30% de trabajos de mierda dentro del sistema, en sitios más bien en la parte, digamos, no baja del sistema, ¿no? Los trabajos, como vimos en la pandemia, los trabajos de verdad, eso que, ¿cómo se les llamaba en la pandemia? Imprescindibles, ¿no? Los trabajos de verdad no son trabajos de mierda, son trabajos de verdad. Me refiero a esos comités y gabinetes y reuniones a las que hemos asistido algunos de nosotros, que eran perfectamente prescindibles. Sí, la mayoría de la burocracia en general es totalmente prescindible. Pero la burocracia es muy buena creándose necesidades. Claro, es como si se retroalimenta a sí misma y cada vez más y llega... Y cada vez hay más todos estos procedimientos. Fíjate ahora, pasa cualquier cosa y dicen procedimiento, sigamos el procedimiento. El protocolo, el famoso protocolo. El famoso protocolo es poder para la burocracia. También hay que decir, volviendo a lo de la Dana, que no se han seguido los protocolos. Y por eso mismo deberá ir gente a la cárcel, porque tanto unos como otros los protocolos se los han saltado, porque todas estas cosas de seguridad son muy importantes y las estudian antes. Bueno, independientemente, Luis, es que en la Dana hay un error tan garrafal y está tan localizado de la gente que tiene que dar la alarma que no la da, que es, ¿sabes? Da igual el protocolo, da igual todo. Es decir, si se avisa con tiempo, la gente se salva. Claro, pues eso, el protocolo dice que cuando hay agua en la cabecera del río, pues tienes que avisar. El protocolo poner... y cualquiera. Sí. Cualquiera que tenga dos dedos de frente, pero si estamos borrachos porque nos hemos puesto hasta arriba o a saber hacer qué, pues pasa lo que pasa. Sí, y bueno, y que realmente lo podrían haber hecho más. Hay más organismos que deberían haber solucionado eso. Pero bueno, volviendo otra vez a David Graeber, porque ha tocado unos palos muy, muy interesantes también, el de la deuda, el de... Bueno, antes de nada, Luis, decir que David Rolf Graeber nació en Nueva York en 1961 y murió en Venecia en el 2020. Fue antropólogo y anarquista estadounidense. Hijo de luchador en la Guerra Civil Española. Ah, mira, esto no lo pone aquí la Wikipedia. Fue doctorado por la Universidad de Chicago y es muy conocido por sus contribuciones a la antropología, la economía política y la teoría social, así como su participación personal en movimientos sociales. Está muy involucrado sobre todo a Occupy Wall Street, sí, que fue la época de Podemos, pero en Nueva York. Y también hay que decir que le atacan desde todos los lados a este hombre de izquierda. Hombre, porque es una voz, digamos, nueva. Daos cuenta que en ámbitos como el de la, como por ejemplo el de la economía, se sigue enseñando una economía que todo el mundo sabe que está fracasada. O sea, es una economía de recursos infinitos. Es la teoría que se estudia en las facultades, ¿no? Una cosa que todos los economistas que dan clase y los que van saben que es mentira. O sea, habría que lo que se dice en economía, la teoría del donut, que es que hay que estudiar la economía, pero en el marco de otro, que es el espacio en el que vivimos, del planeta en el que vivimos, que los recursos son finitos. Entonces, el donut no puede adelgazar hasta desaparecer. Claro. ¿No? Es un poco muy gráfico eso. Sí, bueno, de hecho, últimamente es profesor en la London Economic School, en el Londres, London, ¿no? School of Economics, sí, sí. Que es el think tank más importante en el ámbito de la economía, pero llevan a mucho heterodoxo, porque ortodoxos hay un montón, claro, en todos pero los si sitios. Eso está ya en los libros llenos y ya está demostrado que eso no funciona. Entonces, pero lo que quiero decir es que aquí no vienen de gente así heterodoxa, no hay mucho. Bueno, ¿no? hay algunos, por ejemplo, Manolo Rodríguez, que estuvo aquí. Ajá. ¿Te acuerdas de Manolo hablándonos de la escuela pública y sí, todos sí, los sí, estudios sí. de tal, y aquel que había sido perseguido por... que tenían la asociación de perseguidos, sí. Bueno, que había tenido muy mala suerte, que lo sacaban las provincias todo el rato. Hay un tipo de ciencia, pero están como mal vistos, se ríen de ellos, digamos. Claro, como son los raritos. Una onda más hippie, más tal, pero el tiempo ha venido dándoles la razón, ¿sabes? Sí. El tiempo ha venido dándoles la razón porque en este momento la economía, sobre todo después de la cagada que se metieron con la crisis, que ninguno, repito, ningún economista... previo, o sea, tanto controlan que no se enteraban de nada, tampoco previeron la caída de la Unión Soviética. Sí, no, tanto politólogo y vamos, no ni prevén, ni huelen, ni nada, vamos. Entonces, bueno, pues esta es un poco los libros, tiene más libros y todo muy interesante lo que dice este hombre. Sí, tiene más libros, tiene, bueno, Trabajos de Mierda, El Amanecer de Todo, del que hablaremos ahora a continuación. Y yo leí con gran agrado Deuda, que habla sobre el origen del dinero. Sí, y también lo escribió justo después de la crisis, ¿no? Que explicaba un poco pues cómo iba todo. Básicamente hace un estudio histórico, bueno, muy completo, un libro amplio pero muy ameno, y frente al trueque como origen del dinero y todas estas teorías, las teorías clásicas sobre el dinero, él demuestra, o viene a demostrar, según su opinión, que es la esclavitud la que está en el origen del dinero. Claro. Y bueno, pues en este libro, porque tiene alguno más también, ¿no? Sí, tiene alguno más, pero en este momento no lo tenemos en nuestro... Sí, bueno, pues en El Amanecer de Todo lo escribió con David Wengrow y David Graeber, los dos. Y se tiraron como 10 años ahí para escribir el libro, y tranquilamente, al margen de intentar hacer del rollo académico, pues iban escribiendo, y justo cuando, al morir, un poco antes de morir, lo publicaron. Sí, lo publicaron, pues yo lo estaba leyendo cuando se murió. Ajá. Estaba leyendo yo el libro este cuando se murió, que me pegó, ¿no? Que se muera alguien que está leyendo el libro. Ya. Te llama la atención. Sí. Bueno, pues en este libro me ha llamado la atención porque, por eso, por todo lo que contábamos antes, en el que vivimos en un sistema que está colapsando totalmente y desde todos los ámbitos. Una de las cosas que más me llamó la atención era que se fijaba en los indígenas americanos cuando llegaron los españoles y algunos aprendían el idioma. Algunos de los misioneros pues aprendían el idioma de allí y se comunicaban. Se comunicaban entre ellos y dialogaban sobre cómo veían la vida. Y cómo eran mucho más avanzados que aquí. De hecho, en el libro, yo intuyo, todavía no me lo he acabado, estoy ya a medias, intuyo que viene a decir que la Ilustración, todo eso que ocurrió en el siglo XVIII, fue un poco venido allí, como aquel que dice. Sí, bueno, hay mucha, sobre todo lo tocan muchos ejemplos de determinados pueblos o determinadas culturas de Asia, de la América prehispánica, de los llamados indios de allí, y ofrece vamos, que la historia de las sociedades no es la historia de la sociedad occidental, ¿no? Sino que hay alternativas. Claro, sobre todo que las había antes y cómo la desigualdad no existía allí. Pero digamos que no tenían los problemas que tenemos nosotros, tenían otros. Pero no, sí, exactamente. Los problemas estos que genera, por entendernos, que genera el sistema de desigualdad. Claro, que genera la propiedad privada también. De hecho, los indígenas flipaban, como decían. Bueno, aparte también hay que poner en contexto los que llegaban allí a América. A ver, los que llegaban a América, pues ¿quién eran? Pues gente que o eran presos o no tenías nada, pues quiero decir, aventureros, pues gente un poco más para allá que para acá, como aquel que dice. Y a ver si buscando buena fortuna, pues tampoco es que fuese la florinata de la sociedad en aquel momento. Y entonces flipaban cómo se trataban unos a otros, cómo que se trataban fatal. Sí, flipaban con lo individualistas que eran. Sí, sí. Fíjate, ahora que no nos parece a nosotros como el individualismo este que ha exportado un poco Norteamérica, ¿no? Que se está imponiendo en esta sociedad, el grande yo caliente y ríase la gente. Claro, y hay que recordar cómo eran considerados poco menos que animales, y sin embargo cuando se ponían a debatir con los jesuitas ahí, pues les ponían a caldo, como diciendo, pero vosotros de qué vais, si esto, este Dios que tenéis vosotros, pues es un a quien se lo crea, si Dios hubiese sido bueno, pues si hubiese venido aquí, hubiese hecho cuatro milagros y todo el mundo contento, ya estamos aquí, pero esto que solamente vuestro Dios y el de los otros es el otro, o sea, ellos enseguida te desmontaban la historia. Y sobre todo desmontaban como no había igualdad, y para ellos sí que había igualdad. Aquí la igualdad, todos somos súbditos del rey, somos todos iguales ante el rey. Bueno, desde la Constitución somos ciudadanos ya. Sí, no, pero somos... bueno, Borbón ahí en el carnet pone también que no sé qué, y solo hay que verlo. Entonces, el nombre oficial del país es Reino de España. Exactamente, y bueno, aunque da igual que se llame rey, que se llame Constitución, pero al final eres un súbdito de algo o de alguien, y sin embargo ellos también en la manera de ostentar, porque ellos también tenían sus jerarquías, digamos, pero... Por ejemplo, pues tú eras el hombre venado, ¿no? Pues ese era el que podía cazar los venados. Pero también ese era el que tenía que cuidar a los venados. No te podía decir nada, bueno, los matamos. Bueno, tenían conciencia de la finitud del medio en el que vivían. Claro, y tenían que ser responsables de... Eso que está entrando ahora con la economía de la ecología y todas esas cosas. Claro, todo eso. Bueno, vamos a escuchar una cancioncilla. Vamos a poner Cambalache, Julio Sosa. Será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y dobles, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo, todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traigo. ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor, no hay plaza que va a haber, ni escalafón. Los inmorales nos han igualado, si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición. Da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de barrio, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclado con Toscanini, Escarface y Napoleón, Don Bosco y Lamiñón, Carnera y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida. Y herida por un sable sin remaches, ve llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno se vamos a encontrar. No pienses más, séntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Si es lo mismo el que labura noche y día como un buey, el que vive de las minas, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley. En todo esto que dice, que habla de también de Rousseau y de Hobbes, son los dos grandes referentes. Rousseau por el buen salvaje, su teoría de que todos somos buenos, todo el mundo es bueno, resumiéndolo en sevillano, a Rousseau, que es mucho resumir. Y luego estaba Hobbes, que es el hombre es un lobo para el hombre, o sea, que es el propio hombre el que se encarga de jodernos la vida, que responde a eso de que llevo un día estupendo y ya vendrá alguien a joderlo. Pues eso es Hobbes. Sí. Pero bueno, ni el uno ni el otro, porque estaba el paternalismo de Rousseau. Bueno, sí, Rousseau hablaba del buen salvaje, pero recordemos que estábamos en la época del finales del siglo XVII y estábamos en la época de las colonias. O sea, ellos estaban en París, que era la capital del mundo de aquel momento, y tenían la visión del colonizador. Claro, y en esto, en este libro hablan de indígenas que vinieron aquí y que eran gente culta y que aprendieron el idioma y que les decían que simplemente pertenecían a otra cultura, tenían las mismas, habría listos, tontos, pues el mismo. Claro, yo, como en todos lados, pero desde el punto de vista de hasta del Rousseau, que era más avanzado, era como el pobrecito que sí es bueno, pero es tonto. Como aquel, bueno, que es una cuestión de perspectiva, Luis. Acaban de sacar el mejor libro en Estados Unidos este año, es un libro que se llama James, que es la historia de Huckleberry Finn, de Tom Sawyer, contada por el negro, por Jim. Ajá. Y cambia, no lo he leído, pero cambia totalmente, ¿sabes? A veces la misma historia contada por otro de los personajes presentes le añade. Claro. ¿Verdad? Entonces, esto es lo interesante también de este libro, que cambia la perspectiva de la historia, que siempre pues lo han contado. Sí, él es un atrevido, o sea, claro. Se mete en todo. Tienen la grandeza de atreverse con el dinero, con el trabajo, con los grandes, que son los grandes tótems de del capitalismo, ¿no? Sí. Y creo que eso se atreve a afirmar, de que todo eso que habla de la apropiación cultural también ocurrió así. O sea, que aquí, antes de la Ilustración, pues las condiciones de vida eran miseria, pobreza, falta de higiene. De hecho, de ahí venía la emigración a América. Exactamente, se iba, porque aquí ya no se podía vivir y no se podía vivir. No podían comer. En esas condiciones, no era posible. Entonces, en la Ilustración, en los primeros momentos, pues venían estos indígenas y los reyes o los eminencias o quien fuese, pues los presentaban ahí. Mira cómo debate este, cómo tal. Pero esas ideas fueron calando, esas ideas de igualdad, o por lo menos de ausencia de desigualdad. Y creo que el libro gira bastante en torno a eso. ¿Qué otra sociedad es posible? Sería la cosa. Date cuenta que vivimos en este momento, eso que siempre se dice, que la gente prefiere imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿sabes? Sí. Parece que sea más fácil. Sí. Entonces, en su discurso lo articulan en torno a la libertad en tres puntos. La libertad de movimientos, la libertad de desobedecer y la libertad de creer, de crear o transformar realidades sociales. Pero todo esto choca de plano con el capitalismo. Bueno, libertad de movimiento. Mira, en este momento la libertad de movimiento es el gran problema, ¿no? El rollo, se puede viajar, puedes comprar cualquier mierda en la India que te la traen al día siguiente en casa, pero un indio no puede venir, un amigo indio que tengas no puede venir a visitarte. Exactamente. O sea, que es un poco el gran problema con las naciones-estado, los bloques, el primer mundo separándose del resto, levantando barreras, es el problema de actualidad. Claro. Y esa la libertad de movimiento, ya vemos cómo está la cosa. Libertad de desobedecer, ponte tú a desobedecer, ya verás los palos que te llevas. Eso ha desaparecido totalmente. Te da muchas ganas, ¿eh? Claro. Y la libertad de crear o transformar realidades sociales, porque incluso algunos de estos indígenas que hablaban, pues igual eran caníbales o eran lo que fuese, pero bueno, sus argumentos eran sólidos. Pues nosotros somos caníbales porque nos falta la proteína, pues porque no sé qué, pues tenían algo. Pero aquí esto es como hacer el mal por el mal. Hablar de argumentos sólidos, hablando de caníbales, no sé yo. Comparado con la propiedad privada, quiero decir. ¿A qué te estás refiriendo, Luis? Los alimentos eran sólidos. ¿Qué quiero decir? Que los jesuitas, ni ningún conquistador, ni ningún oligarca, ni nadie era capaz de mantener el por qué esta sociedad que vivimos aquí, que es la más avanzada, ¿no? Que ha evolucionado. Permite esas desigualdades y permite eso, ninguno era capaz de mantenerlo, sin embargo cualquiera de ellos en cualquiera de sus, que allí tampoco es que atase los perros con longaniza, ni mucho menos, pero por lo menos no existía desigualdad, y aquí esa palabra ni existía, creo que se pusieron a buscar estos, el David Graeber, el otro, y no existía en ningún texto, nadie se había preocupado por la desigualdad. La libertad, igualdad, fraternidad. Sí, pero eso ya fue después, es lo que quiero decir, sí. Y probablemente fue a causa de ellos. Bueno, no existiría porque no se necesitaba, no estaba. Bueno, que no se necesitaba, pues no había hambre aquí, no había. Hay una historia que cuenta David Graeber, creo que es en ese libro, que, o no sé si en este o en el del dinero, que cuenta que la esclavitud, por ejemplo, que se produce en la época clásica, con los romanos, y luego durante la tan denostada Edad Media no había esclavos, había siervos, ¿no? Que era, pero esclavos no había, desaparecieron, no había necesidad de ellos. Es el desarrollo de sociedades dictatoriales como la romana o el régimen actual en el que vivimos lo que conlleva la aparición, la necesidad del esclavismo, ¿no? Claro. Entonces, pues no está de más fijarse en otras realidades y ver de dónde viene, porque parece ser que la Ilustración se iluminaron ahí, porque ya era la época, después de la época oscura vino la época clara, pero esas ideas ya las estaban diciendo toda esta gente, que oye, que mira, nosotros vivimos bien, trabajamos 4 horas al día como mucho y no nos falta de comer, y cierto es que las condiciones ni sociales o ecológicas no son las mismas. Esas son las críticas también que se le hacen, porque este libro ha sido criticado por los dos lados. Ha sido muy criticado. Bueno, pero también hace los libros de Graeber tienen esa virtud, diría yo, porque hay que ser, es muy atrevido, ¿entiendes? Entonces, evidentemente, quien no se atreve no mete la pata. Claro. Es decir, le atacan por todos lados, porque además los libros son muy amplios, siempre son visiones, son historias. Esto es una historia de la humanidad. O sea, claro. Fíjate tú, la del dinero también se remontaba a los griegos. Entonces, claro, hay especialistas, cada área tiene un especialista que te está esperando por meterte en su coto de caza. Claro, y por criticar su coto de caza y por decirle que pero es él lo que, la virtud que tiene es que él lo que critica es el marco general, ¿sabes? Sí, claro, ¿no? Pues es que toca a todos, es lo que quiero decir, a cada uno, claro, le pilla, sí. Hostia, es que lo que estoy haciendo yo, según dice este, no vale para nada, estoy basado en unos... Estoy justificando el sistema. Exactamente, y sí. Mete la duda, pero eso es muy bueno, científicamente, claro. Digamos, es muy bueno, porque aparte él lo que hace es aplicar los métodos de la antropología, que siempre se piensa como a los cromañones o a toda esta gente o a las tribus perdidas del Amazonas, él lo lleva, por ejemplo, en trabajos de mierda a la clase media del primer mundo. O sea, lleva esos métodos a otros apartados y ofrece resultados, vamos. Sí, sin lugar a dudas, comparar pues lo que trabaja uno 8 o 10 horas al día y lo que trabajaba el otro, y bueno, luego habla también de pues claro, la base es que las sociedades supuestamente más retrasadas, estas del Amazonas, no tan menos modernas que la nuestra, trabajan muy poquito. Claro, y tienen un montón de cosas gratis. Entonces no puedes valorar, porque se han atrevido a valorar, hostia, pues el hombre que cazaba mamuts, que según la norma Gini creo que miden lo que gana y ganaba $1 al día, pero que $1 al día si tenía todo lo demás gratis, si, no, si cazas el mamut lo cazas y si no... Sobre pues... todo no tenía el problema ni la necesidad, claro. Era, vivía tranquilamente y cazaba un mamut de vez en cuando y comía un mes y claro, ya está, sí. y no pasa nada. Y no faltaba de nada. Y bueno, también habla de que todos estos problemas vinieron con el neolítico. Con el asentamiento y con el... Ese es tu gran tema, el neolítico y los romanos. ¿Sabes que hay una onda ahora a favor de los romanos? De todos los hombres, estos votantes de Vox o futuros que no lo saben aún, están vendiendo un montón de libros de romanos. Claro, de, si es que va todo lo mismo. Hay una bibliografía enorme. Claro, si es que es lo que se siente, la grandeza del imperio, de no sé qué, pues... Pero nostalgia bueno. del imperio sería claro. eso. Sí, de hecho, sí, hay ejemplos en la historia que quiero los de Numancia, de ahí, esos prefirieron morir antes de ser tomados por los romanos. Bueno, hay un poco de mito en eso, pero sí, algo de eso pasó, pero no. Bueno, de hecho han hecho Gladiator 2, no sé si la has visto, creo que no. ¿Tú has visto Gladiator 1? No. Yo la vi el otro día y madre mía, menudo pastiche, una película que triunfó muchísimo en el 2002 cuando se... Pero es una de romanos, pero chunga, ¿sabes? De espectacular, porque lo claro. hacen espectacular, pero la historia no aguanta mucho análisis. Claro, lo de Espartaco no hay... Espartaco, ¿ves? Espartaco, que es anterior, ha madurado mejor. Claro, y eso que no, que tiene su falla, porque hay también otro revolucionario también. Pero lo otro, como lo que quiere ser, como se basa mucho en el efecto visual... Pues tiene problema, porque los efectos se pasan de moda. Ahora claro. estamos acostumbrados a eso, nos parece malo el efecto que usaban en el 2002, ¿no? Mientras que Espartaco se basa todo en la historia, ¿no? En los actores, digamos. Claro, de hecho están haciendo en algunos cines, están haciendo presentaciones antes de la película de algún historiador, no sé si era Postiguillo, sí, uno de estos, y van y te hablan de un poco de los gladiadores y te tienen ahí una hora hablando de... Bueno, Postiguillo está vendiendo más que nunca, te he de decir. Claro. Encima lo sacamos el otro día porque le había pillado la Dana ahí en Paiporta, en su casa, y es una... Pero está... Está lanzado, vamos, ese hombre está lanzado al estrellato. Sí, ya lo estaba antes. Y bueno, se nos está acabando el tiempo, ¿no? Esto seguiremos con ello porque también no me acabo el libro, pero cuando llegan esos puntos de, mira, el problema empezó en el Neolítico. Aquí todos unos juláis y unos explotadores. Siempre es un buen momento para leer a David Graeber y para sí. hablar sobre David Graeber. Sí, sí. Otro día lo repasaremos un poco más. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, nos despedimos con Pearl Jam, Do Devolution. Hasta la semana que viene. Ahí estuvo Alfonso a los cacharros de este Super Maquinón.